Hola, querido. En este estudio veremos cinco puntos definidos. Primero, Esther en Persia. Después, Esther ante el rey. En tercer lugar, la decisión de Esther. En cuarto lugar, la historia de Mardoqueo. Y finalmente, la conversión de algunos gentiles. Ahora, no olvidemos que el paño de fondo de todos estos estudios es el cumplimiento de la misión. Empecemos pues hablando de la reina Vasti. Sabes, algunos personajes bíblicos son como los cometas que son visibles por un breve tiempo y luego desaparecen para siempre. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Nadie lo sabe. Pues este es el caso de la reina Vasti. No sabemos mucho de ella, pero evidentemente fue una persona íntegra y valiente. Su historia está en el libro de Esther. Es una historia verídica. Claro que hay gente hoy, y siempre ha habido, que ha querido sacar el libro de Esther de la Biblia argumentando que en él no se menciona a Dios. Pero en toda la historia, si tú lees detenidamente, vas a ver la mano invisible de Dios controlando y protegiendo a su pueblo. Bueno, después que los israelitas fueron llevados a Babilonia, el imperio babilónico fue conquistado por Persia y muchos judíos fueron dispersados por el mundo. Esther era una de las israelitas que se encontraba en el cautiverio de Persia. Sin embargo, el libro de Esther no empieza con ella, con Esther, sino con la reina Vasti. El rey Asuero era rey de Persia y su esposa, la reina, era Vasti. Este Asuero era hijo de Darío y nieto de Ciro, el persa. Los dos son mencionados en la Biblia. Asuero era el monarca más poderoso de su tiempo. Reinaba sobre 137 provincias. Un día, Asuero hizo un banquete para los príncipes y nobles de sus provincias. ¿Sabes que la fiesta duró 6 meses? Durante esa fiesta, él mostró las riquezas de su reino. Para finalizar, hizo otro banquete por 7 días sin parar en el patio del huerto del Palacio Real. Había comida, bebida, para todos, sin límite. Ahora, el último día de la fiesta, el rey mandó que viniera la reina Vasti con la corona para mostrar a sus invitados la belleza de su esposa. Fue una petición necia, imprudente, de un hombre que estaba ebrio. Si el rey no hubiera estado borracho, creo que no le hubiera pedido eso jamás a la reina. Era vergonzoso para una mujer aparecer sin velo ante cualquier hombre que no fuera su marido. Ahora, hasta donde sabemos, Vasti no adoraba a Dios y por lo tanto era una rey pagana. Sin embargo, su convicción y su modestia son extraordinarios. Aquí hay una lección interesante. No se necesita ser cristiano para ser correcto. Pena que corrección no sea sinónimo de salvación. Bueno, Vasti defendió su honor como mujer y como reina. Rebajarse a exhibirse como una vulgar mujer no era digno de ella, de una reina. Entonces, pese a las consecuencias, prefirió arriesgarlo todo antes que exponerse. ¡Qué lección tremenda! A veces es necesario aprender a decir no a muchas cosas para defender tus principios. ¿Y qué sucedió entonces? El rey decidió destituir a Vasti. La despojó de sus honores como reina. La mujer Vasti fue echada del palacio y relegada a una celda en el harén real. Su negativa le costó todo, pero defendió su honor y su virtud. ¿Sabes? No siempre la defensa de la virtud y los principios tiene como recompensa la felicidad. Es una lección que necesitamos aprender. Bueno, a raíz de esta situación, entra Esther en el escenario. El rey, por consejo de sus sabios, decide hacer una especie de concurso de belleza para escoger a la nueva reina. Y Esther cae en gracia a los ojos del rey. Esther era una hija del pueblo de Dios y el rey era un rey pagano. Y si Dios le dio a Esther la oportunidad de llegar cerca del rey, sin duda ninguna, esta era también la oportunidad de presentar al rey pagano el mensaje de salvación. Quiere decir, Esther de alguna manera se presenta ahora como una misionera, una persona encargada de llevarle la palabra de Dios al rey pagano. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí consideraremos la razón por la que Mardoqueo aconsejó a Esther que no revelara su nacionalidad al rey. Mardoqueo era tío de Esther. Los israelitas estaban casi en vías de extinción. Había en el reino de Persia muchos enemigos intentando convencer al rey de acabar con el pueblo de Dios. Entre ellos, entre esos enemigos, había un hombre llamado Amán. Eran días difíciles. Dios tenía un plan para su pueblo. El rey necesitaba conocer al Dios de Israel, pero el camino para llegar a ese objetivo era un camino de prudencia, de sensatez, de equilibrio. Si Esther revelara su nacionalidad al principio, pues se levantarían las barreras propias de la ignorancia. ¿Cuántas veces, por querer testificar entre aspas sin miedo, obstruimos la comunicación del Evangelio en lugar de favorecerlo? Dios nos aconseja a ser mansos como la paloma, pero prudentes como la serpiente. El mejor camino para traer a alguien al conocimiento de la verdad bíblica es el camino de la amistad. La sierva del Señor dice que Jesús se acercaba de las personas como quien deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía, les ayudaba en sus necesidades, se ganaba la confianza de ellas y finalmente les decía, sígueme. Las personas, querido, las personas no siguen a desconocidos, siguen a sus amigos. La exposición del Evangelio muchas veces requiere tiempo. Las personas primero deben simpatizar con los cristianos y a través de ellos se enamorarán de Jesús. Nadie, nadie quiere oír lo que un desconocido quiere decir, pero todos prestan atención a sus amigos. Así que Mardoqueo estaba correcto al aconsejar a Esther, que al principio no se identificara como siendo de Israel. Si el rey debía oírla, primero ella tenía que conquistar su corazón. Y fue lo que sucedió. El rey llegó a amar a Esther. Piensa por otro lado en el caso de Jesús con la samaritana. Jesús, en este caso, no perdió tiempo para identificarse como judío delante de una samaritana. Judíos y samaritanos no se relacionaban bien, pero las circunstancias en aquella ocasión con la samaritana eran completamente diferentes. La mujer había ido al pozo a buscar agua. Entonces Jesús empezó a hablar con ella a partir de lo que a ella le interesaba, el agua. Pero al notar el interés de esa mujer en el agua de la vida, el Señor se identificó sin temor porque la mujer estaba deseosa de hablar de las verdades espirituales. Esto también ocurre en el cumplimiento de nuestra misión. Aunque el mejor camino es tomar tiempo, como lo hizo la reina Esther, tomar tiempo para conquistar la amistad de una persona y después, solamente después, hablarle del Evangelio, si notas que esa persona ya muestra interés en las cosas del Evangelio, no necesitas demorar más tiempo. Puedes inmediatamente hablarle de Jesús. Ahora vayamos al punto 3 de nuestro estudio. Veamos el tercer punto, la decisión de Esther. El pueblo de Israel estaba siendo amenazado de extinción. ¿Por qué? Su único delito había sido obedecer a Dios. ¿Sabes que la obediencia a Dios despierta el odio de las personas que no conocen a Dios? Te acusan de ser cuadrado, entre comillas, de tener mente estrecha, entre comillas, de ser anticuado, entre comillas, radical, en fin. Observa, por ejemplo, lo que Amán le dijo al rey. Esto está registrado en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 8. Dice así: Entonces Amán le dijo al rey Asuero: Hay en tu reino un pueblo que se ha esparcido y distribuido entre todos tus pueblos y provincias. Sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo y no acatan las leyes del rey. En nada se beneficia el rey con dejarlos vivir. Interesante. Este versículo no es solo el registro de un hecho histórico, es también el anuncio profético de algo que vendrá en el futuro. Un día el pueblo de Dios será perseguido por el simple hecho de ser fiel a las órdenes de Dios. Pero bueno, es en esta circunstancia que aparece la persona de la reina Esther. Mardoqueo le pide que ella ahora interceda en favor del pueblo de Israel, pero ella le dice que nadie puede presentarse ante el rey sin ser llamado. ¿Qué hacer? Mardoqueo le dice entonces que quién sabe si para esa hora ella no había llegado al reino. ¿Sabes cuál es la lección que aprendemos? Que Dios permite que sus hijos fieles muchas veces ocupen cargos de relevancia en un país o en una determinada circunstancia. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Es triste que a veces una persona que llega a un alto pedestal se olvide de Dios y de su pueblo y crea que ha llegado allí por sus cualidades o por su propia capacidad. ¿Qué haces? Tú, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué cargo ocupas? No te olvides que quién sabe para esto, para esta ocasión, para este momento, has llegado al reino. Bueno, Esther se colocó en las manos de Dios y enfrentó el riesgo y las dificultades. Se presentó delante del rey sin permiso. Hizo su parte y Dios hizo el resto. Tocó el corazón del rey para oír el clamor de Esther. Te digo una cosa, Dios jamás hará lo que tú puedes hacer. Pero tampoco dejará de hacer su parte cuando tú hiciste la tuya. Vamos ahora a la cuarta parte del estudio. En esta parte hablaremos de Amán y de Mardoqueo. Amán se convirtió en el favorito del rey. El rey lo colocó por encima de todos los príncipes de las provincias y le dio autoridad, firmando un decreto para que todos se inclinaran delante de él. Sin embargo, Mardoqueo no lo hacía. ¿Cómo podría inclinarse delante de un hombre? No podría hacerlo. Ahora, ¿quién era Mardoqueo? El relato bíblico dice que Mardoqueo se sentaba a la puerta del rey. ¿Qué significa esto? A la puerta del rey es donde se realizaban los juicios. Recuerda que Lot, cuando se encontraba en Sodoma, se sentaba a la puerta de la ciudad. Él había llegado a ser un juez en esa ciudad. Y ahora vemos a Mardoqueo ocupando un cargo de importancia en el reino de Persia. A pesar de ser judío, ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, por decir así. En esos días, el tribunal no se encontraba en el centro de la ciudad como en la actualidad, sino que se hallaba a la puerta de la ciudad, porque había un muro alrededor de la ciudad y todos entraban y salían por ese lugar. Así que este era el lugar donde se congregaban y ahora tenemos a Mardoqueo sentado a la puerta. ¿Cómo llegó Mardoqueo a ser juez cuando había ocupado una posición insignificante siempre? Era un israelita, un hebreo. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Amán empezó a tener envidia de Mardoqueo y se encolerizó cuando percibió que Mardoqueo no se inclinaba delante de él y descubrió que era judío. Allí empezó la lucha de ambos, más por parte de Amán que de Mardoqueo. Amán no sabía cómo destruirlo a él y a su pueblo. Así que se presentó delante del rey con intrigas, pero el tiro le salió por la culata. La historia está registrada en los capítulos 6 y 7 del libro de Esther. Yo no la voy a contar toda, ni voy a leer toda la historia por falta de tiempo, pero lo que importa es saber que en el tiempo del fin, mucha gente que tiene poder en las manos lo usará para intentar destruir al pueblo de Dios. Y sin embargo, la historia nos muestra que Dios jamás abandona a su pueblo. Fue así que Amán fue destituido. Ahora, hay un incidente interesante en esta historia. La situación se volvió favorable a Mardoqueo a raíz de este incidente. El rey se dispuso a oír a Mardoqueo por causa de este incidente. ¿Qué sucedió? ¿De qué incidente estoy hablando? El relato está en Esther 6, 1 al 3. Voy a leer. Aquella misma noche, dice el texto, se le fue el sueño al rey y pidió que le llevaran el libro de las memorias y crónicas y que se las leyeran. Se encontró entonces escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos de los eunucos del rey y guardianes de la puerta, que habían hecho planes contra el rey Asuero. Y preguntó el rey, ¿qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo por este servicio? Y los servidores del rey, sus oficiales, respondieron, no se le ha hecho ninguna distinción. Aquí termina el texto. Y yo te hago una pregunta. ¿Recuerdas que Jesús se aproximaba de las personas como quien quería hacerles el bien? Ya lo dijimos al inicio de este estudio. Pues entonces, Asuero siguió este método y el rey se dispuso a oírle. Porque este método no falla. Si tú vas a veces a una persona para hablarle directamente el evangelio, te va a rechazar. Pero si tú primero usas tiempo para conquistar el corazón de las personas, para hacerles el bien, para mostrarles simpatía, la persona te va a oír lo que tú tienes para decir. Bueno, llegamos al fin de este estudio, hablando del poder transformador de una vida victoriosa en Cristo. Esther 8, 17 dice, y en todas las provincias y ciudades a las que llegó el decreto del rey, los judíos se veían alegres y gozosos. Y fue un día de banquete y de placer. Y fue tal el temor que los judíos infundían que mucha gente de los pueblos del país se hizo judía. Interesante la expresión, los judíos se veían alegres y gozosos. ¿Y cuál fue el resultado? Mucha gente de los pueblos del país se hizo judía. Ah, la vida de un cristiano auténtico es una fuente de inspiración para los que no conocen a Jesús. Jesús dijo que vino al mundo para traer vida abundante. Yo te pregunto, ¿cómo vives tú el cristianismo? ¿Como si fuera un fardo de obligaciones y prohibiciones que tienes que cumplir para salvarte? ¿O como si fuera una experiencia de alegría y gozo? Algunos cristianos piensan que cuanto más sufrida fuere la vida, mejores cristianos son ellos. Jesús desea que la vida de sus hijos sea una fuente de gozo, que brote para gozo. Claro que alegría no significa desechar los principios, No necesitas vivir una vida sin reglas para decir que vives una experiencia de gozo. Pero por otro lado, consagración tampoco es una experiencia de amargura donde no hay lugar para la alegría. En el caso de Israel, durante su experiencia en Persia, la alegría del pueblo fue contagiosa y muchos aceptaron al Dios de Israel. Que esa experiencia sea también tu experiencia. Que Dios te bendiga ricamente.